no sientes ni un poquito de amor. Y lo que ayer sentías hoy ya es pasado y nada ha quedado de aquel amor. Perdido, que más amaba y sé lo que